Sin practicar, ¿eh? Sí, vamos a ver qué pasa. Y así suavezón. Los guerreros que apaguen la luz y que brillen por dentro. Que tus soles emanen la luz que sanean los enfermos. Que tus manos se tiendan sin más y que limpien los cielos. Que tu piel deje huella seguir en el suelo sereno. Na, na, na, na, na, brilla por dentro. Limpia tu mar. Hay muchas cuevas oscuras y muchas con claridad. Abre la planta y deshace los miedos. Abre la planta y deshace los miedos. Hay amor sin temor. Los que brillan se empiezan a ver. Eléctrica ilumina. Ahora veo muchos más soles que ayer. Y estrellas que antes no veía. Afuera se ponen contentos. Brilla, brilla por dentro. Que afuera se ponen contentos. Que afuera se ponen contentos. Que afuera se ponen contentos. Que afuera se ponen contentos. Que afuera te ponen contentos. Brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla por dentro.